programa. Bueno, resulta que Panchito cometió barros. ¡Pancho, callate! Varios errores en el acting inicial, así que decidimos que no participe más del mismo. Y bueno, se me ocurrió esta idea para mantenerlo alejado. Pero todavía no arrancamos. ¿Para qué lo tenés ahí? No sé, me parece necesario. No jodas, perro. ¿Cómo anda la barra? Epa, ¿qué son esos sonidos que salen de la caja? ¿Hay una minita ahí adentro? No, Gabote, no hay una mina. Lo metí a Pancho para que no vuelva a arruinar el acting del comienzo del programa. Ah, bueno. Preparé mi agenda para hoy. Estaba pensando en... Hola, chicos. ¿Esta caja de madera qué es? Nada, está Pancho adentro. Bueno, el tema de la entrevista anda jodido porque... Che, yo me quedé un toque preocupado. ¿Estará bien Pancho ahí? Sí, perro, le hice el agujero a la caja para que respire. Y hasta un platito con agua le dejé adentro. Está de lujo. Si hubiera habido una mina dentro de la caja, ¡callate, ese agujero podría ser muy útil! Cabo, sos un asco. Bueno, lo que se estaba contando es que la entrevista... Esperá. Me parece que algo le pasó a Pancho, boludo. Dejó de golpear la caja. ¿Abrimos la caja? ¡Muchachos, prepárense! ¡Aire en 10 segundos! No hay tiempo para boludeces. Hacer la tanda, vemos. Hay un perro bien suelto que quiere ladrar. Está Pancho que te habla de la actualidad. Viene Care, te dice por dónde rumbear. Y con Gabo que te explica cómo es un offside. Se vino la noche. Que empiece esta noche. Se vino la noche. Siempre camino y no sé por dónde, pero hoy me quedo acá. Que va a empezar. Se vino la noche. Arrancamos, quédense acá, ¿a dónde van a ir? Bienvenidos a Se Vino la Noche, nuevo programa de esto que denominamos, no sé, la agenda del fin de semana, en algún momento cuando lo pensamos. Ya no sabemos qué somos. No sé, somos un programa de radio. Así que estamos saliendo en Radio Palermo, la 93.9, y muy felices de compartir una hora con ustedes. Cuando digo nosotros, en realidad no lo dije, pero bueno, yo soy Fabián Castro, Gabo, a punto de comerse una papa frita, pero sabía que te iba a presentar en cualquier momento, Gabito. ¿Cómo andan, chicos? Ahora me lo como yo. Buenas noches, me siento muy bien porque hoy tengo voz. Escúchame. Siguen hablando porque se comiendo la papa. ¿Tuviste problemas con la voz? Tuve muchos problemas con la voz. Perdón. Sé que no estuviste atento al programa pasado. No estuve porque... Estabas lejos. Estaba lejos, sí. Sí, salió un Gabo totalmente desconocido, era... Bueno, permito, te quiero dar la bienvenida de nuevo porque... Bueno, muchas gracias. Estás muy ausente. Estoy reincorporado. Últimamente. Sí, no, tuve muchos viajes, viste, esto se está complicando un poco el laburo. Lo bueno que es que siempre hay uno que falta, pero como somos muchos la remamos de otra forma. Sí, la verdad que contento de estar de vuelta acá. Y bueno, vamos a ver qué programa tenemos hoy, ¿no? ¿Hace cuánto que no estamos los cuatro juntos? No, yo escuché un programa que hace poquito que estábamos los cuatro juntos. ¿Sí? Hace como un mes más o menos. Bueno, hoy falta Panchito, que está trabajando ahí en Más Multiventos, un salón amigo de la casa. Estamos viendo sus sándwiches allá a lo lejos, la verdad que están terribles, ¿no? Pero digámoslo muy baja porque está prohibido comer. Prohibido. No están ahí para decorar nada más que la mesa. Condelo, que se puede complicar. Bueno, muchachos, tenemos muchas cosas para recomendar, muchos eventos, muchas fiestas. Perro, tenés una agenda completísima. Sí, tenemos de todo, ¿no? Fin de semana completo. Eliminamos el deporte como novedad. Eso le quiere decir que lo matamos a Gabo, ¿no? Estoy indignado con esto, ¿eh? Gabo, estás contento. Indignadísimo. ¿No cerraste acá con el gobierno vos? ¿No cerraste con el gobierno? El Estado decidió que tu agenda de deportes sea liberada. La ¿no? mandaron a Canal 7, la agenda. Tenías de rehén a tu agenda. Es hora de liberarla, Gabito. Quiero declarar algo. La agenda se fue no por un recorte por parte de la producción, sino... por la opinión pública, lo cual me pone mucho más triste. Hicimos votación a través de nuestro blogspot. algo así, sí. Recordamos entonces a la gente que nos quiere escuchar por internet, www.sevinolanoche.blogspot.com. Lo más probable es que te están escuchando ya en este momento, ¿no? Sí, sí, bueno, pero los que quieren seguir escuchándonos o seguirnos, porque tenemos todos los programas anteriores ahí guardados, bien, subidos eso a sí, la red. Es un buen link para fotos y todas las noticias que vamos dejando del sobre el programa. Ahora, dame las vías de contacto, pero el principal es el MSN porque es donde todo el mundo se contacta con vos directamente. Mira, vengo medio desentrenado, pero creo que me lo acuerdo. Vamos, perro, vamos. Nos damos cuenta. Entonces, vamos. La gente que se quiere comunicar con nosotros a sevinolanocheradio@hotmail.com, ese es el MSN del programa. Chatean conmigo como siempre y vamos pasando los mensajes, saludos. No me gusta la y palabra pedidos. Chatean. Perdón. Chatean. Dale, seguí. Mandanos un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Y si no, llamamos. Llamame al 4899-1647. Lo bueno es que advertiste que no estabas preparado. Sí, sí, por eso te dije. Vengo medio. Me falta el training. Bueno, le damos la bienvenida a la señorita Evangelina Acerrad. ¿Cómo están, chicos? Pensé que era Evangelina Anderson. No, que está enfrente tuyo. No, igual, no. Nuestras miradas van hacia los sándwiches que tenés enfrente. Está adelante y no hacia mío. Vos. Sí, lo sé muy bien que el centro de atención no soy yo. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué te compete? Uy, varias cosas. Complicado, ¿no? La palabra que usaste. Bueno, pero hoy una sola. Ah, está bien, la frase debate de la noche. Vamos a debatir una frase. Implemento, sí. ¿Cómo estamos? Se vino a la noche. Perdón, ¿esto es parte de la consigna? ¿No es parte de la consigna? No, se elimina la consigna. No, estamos... te dijimos en el mail que no era la perdón. Consigna. Perdón, el mail, primero, abrí el mail. Porque las reuniones de producciones se hacen por mail. Sí, sí. Entonces vos traes una frase para debatir. Avísame cuando empezás, así puedo comer frases, papas. Frases que se dicen, imagínense que estamos en un boliche, ¿no? Punchi, punchi, punchi, viene el tipo, te chamulla y todo deriva en algo, ¿no? Bueno, se siempre. Pone calenchu la cosa, entonces te dice, vamos. ¿Y vos qué le decís, Fabián? Ya me estás apurando, pará, es un compromiso. No, porque te dice, vamos. Y la chica se resiste, ponele. La chica se resiste, no quiere saber nada. ¿Y vos qué decís? Pero vamos a dónde, en realidad, estás diciendo. Sí. A un hotel. A un lugar más cómodo. Quiero aclarar las cosas para que tengamos todos el vamos, mismo canal. La frase es vamos, pero no hacemos nada. Sí. Uy, terrible. Eso es irremable. Terrible. ¿Vos la dijiste? Yo no la entiendo. Perdón, pero voy a... Yo no la entiendo. Quiero que levantemos la mano del estudio que la dijimos alguna vez o la escuchamos que nos dijeron. Yo no la dije nunca. Ah, terrible momento, levanta la mano solo. Sí. Perro, esperaba que si Mena desde allá, ¿no? ¿Te la dijeron la frase, no? Pablo, ahora, ¿la dijiste alguna vez? Fabián, vos sí la dijiste, evidentemente. Ahora, cuando vos decís vamos y no hacemos nada, ¿a qué te referís? Pero vos apuntás a que pase algo en algún momento. O sea, vos vas con toda la intención, pero decirle, pero vamos, no pasa nada. Si vos le decís esa frase y ella acepta, ya es como un acuerdo tácito de claro, que ella está aceptando y hace todo. Porque si no, ¿cómo es ir un telo y que no pase nada? No, claro, te vas a poner a ver una película. Y no, pero esa es la excusa, no, miramos la tele, es para estar tranquilos es los para dos. Para estar tranquilos es la excusa. ¿Sí? Que un hombre hace cualquier cosa para llevarla. No hacemos nada, nos quedamos tranquilos, que nos ponemos en bolas y miramos qué. Cartoon Network, bueno, ¿qué pasa? Mira. A mí la táctica acá es. Uy, se me bajó la silla. Es un momento muy gracioso. A mí me pasa todo el tiempo. Escuchame, la táctica es cuando estás en el telo. Si la pudiste llevar con la excusa de vamos, pero no va a pasar nada. Ah, y supuestamente la chica acepta bajo esa condición. Vamos a ponernos en situación de que aceptó. La inocente, hacemos la inocente. Yo calculo que la táctica es mirar la tele y de a poco vas pasando por el canal porno y te vas haciendo el boludo. ¿Cómo que no? Pero vas no pasando podés... de a poquito como que no querés meter la cosa y no lo y entra. Y si la mina, ponele que te dice, sos un desubicado, esto es muy fuerte para es mí. Es un chiste. No sea boludo. Pero de a poco no vas pasando boludo. De vuelta. Y cada tanto vas pasando de nuevo. Y te queda parte del primo consuelo, ¿no? En el momento, si ves que ya no va a pasar nada, cuando ella se va al baño, te arreglarás. ¿Qué haces? ¿Pasás una manito? ¿Cómo empezás? ¿Cómo empezás la noche, digamos? Porque la mina supuestamente quiere ir para estar tranquilo como vos. Mínimo arrancás con el canal. Mínimo cambiás el canal, pones ahí esas cosas. Claro, te matas y llegás a las 9 y la mina mira... Dame la novela del 9, del 13 que está de éxito. Te agarra valiente. Te agarra valiente, vos estás como un boludo mirando la tele. No, tenés todos los gatos adentro. Lo primero sería ducharse, así ya tenés menos ropa encima. Es buena táctica de Gabo. Entrar para la ducha y ya salís en bola. O pones la calefacción a full y decís, uy, qué calor, y te sacas la remerita. Me gusta. Ojo ahí. Pero pará, yo quiero indagar algo que es anterior a todo lo que estamos hablando. A ver. ¿Cómo es la mirada femenina, Eva, cuando recibe esa propuesta para mí? Tonta, pero en fin. La mirada es, ¿vos sos boludo o te haces? ¿Qué me están tomando de pelotuda? Porque escúchame. ¿Cómo puteas a mí? No, perdí de boca sucia. Se liquida. No, porque escúchame, no hacemos nada. ¿Y qué pagás a qué? y no haces nada. No quedamos acá. Es para conocer cómo te manejas en la cama. Si es que sacás los zapatillas y la pones al lado. Yo tomo la postura, agarro la bandera de los hombres que la dijimos, que al parecer soy el único. Era terrible, terrible. Bueno, pero pará, hay tres hombres. Tampoco cuatro con Pablito. Somos cuatro en uno. Bueno, es un porcentaje bajo, pero bueno. No sé, yo creo que... 25%. Podemos aprovechar el móvil. Somos tres inteligentes y uno... Para mí podemos aprovechar el móvil de Ximena. Y quiero una mini encuesta de Ximena, si la puede hacer, y empezar a preguntarle a la gente qué pasa, que la si gente vez te pregunta esto. Eso. Fabián, es muy arriesgado que vas, pones la plata, seguramente fue la última habitación que había. No, yo la tiré, pero no, nunca me agarraron. Que sale plata, la, que es la más cara. Sí, seguro, fija. Y no tenés la seguridad nunca, que la vas a desvirtió poner. Un poco, ¿por qué nunca está la habitación del telo más barata disponible? ¿Por qué no? Porque para mí el tipo de la recepción lo hace a propósito. No tiene, debe existir la más barata. No existe, son todas iguales. Está siempre ocupada. Son todas las habitaciones. Ya desvirtuamos el tema un poco. Pero terrible momento cuando llegás. Llamemos un telo. Averiguemos eso. Y vos, es buena esa. Es producción, buena. Quiero llamar un telo. Producción un telo. Ah, no es la mobilera. Ahora te vas a poner un telito ahí sacando. Sí. Vos llegás con la mina, ¿no? Estás en el auto. Ponele que no tenés mucha confianza. Entonces no voy a invertir la más cara. Vas para la del medio. Pero igual quedás un toque rata, quedás un toque en falta si no te vas a una de las más caras. Y quedás, porque decís, tampoco valgo. Claro, la mina piensa eso. Claro, sí. ¿Cuánto fue el telo que más caro pagaron por vos, Eva? Me pareció una pregunta excelente para hacerte la noche. Uy, no sé. Jugatela. Bueno, mucho. ¿Te fuiste a alguna así grosa temática? Temática. No, temática no, es una deuda pendiente. Pero al Hilton fui, chicos. Opa, viene por arriba. La cara de Pablo. ¿Cuánto es lo? No sé porque fue un regalo. No tengo idea cuánto sale la habitación. Pero ¿cuánto es el pago? ¿Cuál es el piso de una mujer? ¿Cuál es el que dice, si pagas menos de esto, la verdad es un rata? Un rata. Me devuelto y me voy. Chicos, ahora la más barata no baja de 50. Sí, bueno, en lugares que vos conocés. Claro. Terrible, está diciendo. Y yo creo que tiene que ser entre 50 y 100 para que una se sienta un poquito parada. No, ya que te metiste en tema, ¿cuánto fue lo más barato que pagaste en un telo? El autobar, chicos, el autobar. Pasa que... El autobar es lo más barato. Arriba, no fui nunca en un autobar. No, Playita Cariño, no, ninguna de esas. ¿Ah, sí? Ah, sí, en Olivos. Sí. ¿Viste ahí? Sí. Metiste auto, son barato. Sí. Igual los divirtuamos porque ahí... Ah, bueno, ahí es una forma de decirle, ¿no? Vamos acá, total, no, ahí no va a pasar nada técnicamente. Claro, no hay nadie. Nunca fueron a un autobar, pero estamos hablando de un lugar especialmente... Por eso, yo eso. A eso no fui, sí fui autobar. A... Autobar, no, claro. Playita, estaciono y hago lo que sea. Sí, ahí. ¿No fuiste nunca ahí? No. No. Ah, no fue nadie. Siempre quedas solo, Fabián. No, no, me una. Mentí, perro. No fui. Perro, te querés mandar. Entonces, ¿no te pasó entonces lo de la frase vos, Eva? No me pasó, pero a mí me gustaría que, ya que hay otra mujer entre nosotros, que opine. Ximena, al estudio. Porque no puede ser que... Convocamos a Ximena. Ximena la veo con cara de que tiene muchas anécdotas. No, el que te lo dice, una sabe a dónde, a lo que se expone, ¿a mirar chicos. La tele? No, a mirar la tele. Vamos no, a ver no una podamos. Porno juntas. ¿Qué tiene de raro juntos? Hola. Andá a tu casa, boludo. Buenas noches, Ximena. ¿Cómo andás? Hola, buenas. ¿Cómo va? Mirá cómo te deja todo y se borra encima, ¿no? Se trata acá, Eva. Llamá al Hilton a ver cuándo sale el Hilton. Ah, después busca un hotel. Sí, pero no el Hilton, buscame un otro. ¿Un medio pelo? No, medio pelo no, quiero un telo normal. Pero que sea telo, porque el Hilton no se interpreta. Interpreta. Ximena Burgos. Están como locos, ¿qué pasa? Primero, tenés una tarea de hacer la encuesta esa de... A la calle. Preguntale a la gente, ¿lo vas a hacer? Sí. ¿Cuáles son las chances de que algún tipo te diga, me estás tratando de proponer algo? Y me la van a querer dar, yo sé lo que les digo. De acá no sé si vuelvo. Te la van a querer dar, qué buena frase, ¿no? Y sí. Bueno, ¿te pasó alguna vez? ¿Alguien te propuso esto? No, puntualmente, igualmente un boludo. Eso, bueno, ¿cuál es tu sensación? ¿Me querés insultar así? ¿Está todo bien? No, pero ¿quién te va a venir a decir, vamos a mirar la tele? De última manera. Aclaro que lo hizo cuando era muy joven, ¿eh? Y no funcionó en sí. Pero remala de alguna manera para llevarla y nada, de que pase lo que tenga que pasar, que vas a gastar plata, te vas a levantar una mina y no va a pasar ¿Cuál nada. ¿Cuál fue la primera impresión tuya de un telo? La primera que fuiste un telo. Horrible. O sea que no un fue medio pelo. No fui medio pelo, pero horrible, no sé. No me gustó. ¿Qué sé yo? No sé. Sincero, yo estaba pensando eso. Ponele que vos vayas. La mina no quiere hacer nada, pero acepta ir con vos. Sí. Por ahí la mina termina aflojando por decir, che, loco, este pibe me trajo hasta acá, puse claro, la plata. Claro, esa es el técnico. En algún momento va a tener no, que no, aflojar. No, no, no, pará, pará. Y mirá, mirá todo lo que está haciendo no. Y pidió algo para comer, una botellita de champán y bueno, ya está, me la no, juego. No acepto ese pensamiento, ¿no? Nada. Puedes decir no, que directamente la mina acepta y tiene que y es porque no, quiere, no ya puede está. Ser tan inocente, ella sabe a lo que vos vas a un telo. Sí, sí. A un telo, bueno, vas a ir no, la tiro para que la gente opine, qué sé yo, pero para ahora, mí, si acepta es porque quiere. La pregunta es la siguiente, yo pregunto. Sí, ¿quién se va a gastar una botella de champagne en una mina que sabe que no se la va a dar? No, nunca se sabe. Que y es más así en como una botella que no champagne sabes. Que se la bueno, siente. Pagás el telo, la llevaste, pagás la botella de champagne. ¿Qué más? Y, pero por, te digo es que, por el no sé. Te digo que yo conozco muchos casos, ¿no? Sí. Que han gastado un montón de plata. Si vos tenés esperanzas. No sé. Sí, vamos a dar nombres y apellidos, perro. No es alguien conocido, pero siempre tenés alguna anécdota siempre, que cuenta. Un amigo de un amigo. Un amigo de un amigo que cuenta algo y te dice. Bueno, entonces si mira, tenés tareas, ¿sabes? Tenés que buscar esa encuesta y después buscarme el mejor móvil de la historia. Vos sabés que el otro día salió perfecto. Está la noche re linda. Le sacaste el lugar al perrito, que está muy triste por eso, por lo visto. Y, no, bueno. Es una difícil tarea, te digo que. Como dije el otro día, se hace lo que se puede y lo que no, se compra hecho. Vaya a trabajar. Me voy. Chau, chicos. Adiós. Perrito, ¿me da la vía de contacto para que la gente ya pueda hablar de esta frase tan polémica que ha tirado la señorita Evangelina a cerrar? Bueno, entonces nos vas a llamar al 4899-1647. Interrumpo, la frase dice, vamos al telo, pero te juro que no va a pasar nada. Te juro que no va a pasar. Dale, perrito, dame la vía de contacto. Mandanos un mail a sevinoanoche@radiopalermo.com.ar y si no, agreganos ya mismo al MSN en sevinoanocheradio@hotmail.com. Acordate nuestro blog www.sevinoanoche.blogspot.com. Tenés todas las fotos de nosotros ahí, cari lindo. Muy lindos, todos muy facheros. La muy verdad fachero. Que es un programa que no se puede quejar de eso. Y lo bueno de cuando participás de nuestro debate, de nuestra consigna, ya no tiene muchos nombres, es que participás por una cena en Tazojo. Lugar donde está la mejor música, los mejores juegos, los mejores tragos, la mejor comida y por supuesto la mejor onda, sí. Taz Soho. En Armenia 1744, vos mandas un buen mensaje sobre nuestro tema y te vas a cenar vos y una persona más. O sea, la persona que no te agarró el viaje del telo, se van los dos puntitos. Lo mejor que te puede pasar, nada más. Hoy voy a ir a Taz a jugar unos pules. Es terrible. Muchachos, ya vamos a arrancar con el programa porque hay muchas cositas más, a ver si Eva encuentra la notita que le mandamos a hacer. Y vamos a ir poniendo una canción. Que en sí nosotros no solemos poner rock nacional, ¿no? Siempre mucha música de la noche. Te sorprendés, pero por un motivo, porque esta semana se estuvo debatiendo el tema de cerrar los boliches más temprano. Sí. Porque piensan de que de alguna forma esto puede terminar con la inseguridad, con la alcoholemia de los jóvenes, yo qué sé, sí. Otras cosas. Sí. Por eso ahora los boliches abren de 4 de la tarde a 11 de la noche. Claro, ¿no? Eso lo boliche acabó, ¿no? No, por eso. Y recordá esa época donde el cabezón expresidente y gobernador en esa época, Dualde, sí. Decidió que los boliches cierran a las 3 de la mañana. Ajá. Y bueno, y me recuerdo a un tema que Capanga le hizo a esa gente, así que para mí bueno. Poniendo me gusta la canción. Y este que tema nos dejó una linda frase que es: somos los dueños del reloj. Y le dejó usted. Tengo muchas frases, muchas anécdotas. Qué este canción tema, esta, ¿eh? Pero bueno, vamos a escucharla, vamos a arrancar con todo. Estás en Sevino la Noche en Radio Palermo. Estamos hasta las 12 de la noche. Chistoye con olor a represión. General sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Boris Karloff es mejor. Seguro que yo me cruzo pa' la calle del otro lado. De repente escucho ¡pum! El de la esquina se ha tirado. Y uno que no había visto se estaba subiendo un auto. Será mejor que me vaya, para otro lado. Andate a dormir, yo quiero estar. Limpia inyectores Full Action. Directo al tanque de combustible. Nafta o diésel. Limpieza preventiva mientras usas el vehículo. Mayor salida, mejor reacción, máxima potencia. Para mayor información, visita www.f347.com.ar. Ponele Full Action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. Y nos agarran comiendo, la verdad que es terrible lo que hago. Yo sabía que hago, iba a comer algo tranquilo. Y me iba a comer algo, una saladita, perro tranquilo. Perdón, me quedé un pedacito de sándwich. No, sí, no lo saqué, sí, todavía. No, lo iba a limpiar. Y vos me caíste con estos tostados, esta papa frita, la verdad que es terrible. Y bueno, eso sí. Estamos faltando con el tema servilletas. Y el tema pantalón ya me está quedando un toque de grasa. Pero bueno, perrito, ¿tenemos mensajes? Sí, tenemos saludos acá de Fede. Sí, nos está escuchando por internet. Sí. En cualquier momento la gente va a empezar a opinar. Hagan algo, soy Antonio de Palermo, se lo dije a una minita en el boliche y me dijo, vos sos un gil. ¿Qué te pensás? Que no sé cómo va a terminar la noche. Al parecer no tiene mucho consenso. Más que nada las chicas, el tema de la idea de tirar vamos a un pelo, pero no pasa nada. Sinceramente. Tengo Carolina, conocí un chico en el Roxy con un chivo metido en el medio. Y el domingo me mandó un mensaje que decía peli cucharita. Desde ese día, ese fue su apodo. Obvio que no fui, un tarado. Peli cucharita, buen apodo, que digan, ¿saliste con peli cucharita? Sebastián nos dice también que la frase está buena, pero desgraciadamente a él nunca se la dijeron. A él no se la dijeron. Ah, ¿qué estás esperando? Que se lo diga una amiga. Estaría bueno que te lo diga, ¿no? Rinde, está bien. Ah, es un copado. ¿Cómo va el fin de semana de ustedes, muchachos, hoy? ¿Mi fin de semana? Sí, es muy triste. Porque cada tanto me gusta saber qué pasa con vos, Gabo, en tu vida. Yo probablemente hoy meta una buena salita por Ramos y después recitales. Muy bien. Muchachos, miren que estabas hablando de sacar un encargado de un hotel alojamiento para corroborar algunos mitos que hay en los telos. Y bueno, entonces estamos comunicados con un encargado, propiamente dicho. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Acá mi nombre es Jorge. ¿Ustedes? Jorge. ¿Cómo le va, Jorge? Bien. ¿Encargado de dónde? Acá, el hotel Tú y Yo. Tú y Yo. Muy bien. Acá en Palermo, ¿no? Ustedes no, ustedes son de Palermo, yo soy de Floresta. De Floresta, no te vamos a hacer ningún chiste de esos de Flor. Le pasamos el chivo ya de paso, digo. Ah, sí. ¿Tú y Yo dónde está ubicado, mi amigo? Acá en Yerbal y Goya. Está bien, Yerbal, está bien. 8500 de Rivadavia. A cualquiera que esté arriba del auto en este momento, yendo a Tú y Yo. Me haces propaganda, 8500 de Rivadavia. ¿Qué? ¿Sos el dueño o el encargado? No, encargado. ¿Y para qué querés propaganda entonces, amigo? Sí, para así todo funciona mejor. Ah, mirá que cuando las cosas funcionan mejor, le calman los nervios. Muy bien. Amigo Jorge, de Tú decime. Y Yo, queremos desmitificar algunos mitos que hay alrededor de los telos. ¿Sabes que hoy arrancamos hablando de cuando un flaco le dice a una mina, vamos un telo, pero te juro que no va a pasar nada, ¿viste? Antes de arrancar ya con las relaciones sexuales. Dale. ¿Vos lo hiciste alguna vez eso? ¿Se lo dijiste a alguna mina? No, te juro que no va a pasar nada, vamos para estar tranquilos. No, mentira. ¿No lo dijiste nunca? Nunca lo dije. Si vos soltelo es para que pase. Claro, no para bueno, algunos lo dijeron, loco. Bueno, algunos lo dijeron. Yo no lo decía. Si ustedes eran más jóvenes, no sé. La generación nuestra no, ¿viste? Está bien. ¿Y qué? ¿Cómo era tu generación? ¿Directamente vamos al telo para fornicar? Y lo que pasa es que yo tengo 50 años. Nos costaba más llevar una mina al telo. Claro, ¿y ahora? Bueno. Ahora tenemos otras preguntas, sí, perrito. Hay más preguntas. Dale, decime. Primero, ¿podemos detallar las diferentes categorías de habitaciones que hay en el lugar? Y acá tú tenés y habitaciones con cochera, sin cochera, con cochera. Ah, pará, pero son esas habitaciones que vos entras y vas directamente a la habitación, ¿no? Sí, a lo mejor esas habitaciones son esas. Hay algunas habitaciones que de las que estacionás y vas directamente a la habitación. Ah, perdóname, Jorge, porque no hay peor cosa que entrar un telo caminando, entrando al lugar. Para mí es derecho. Ah, no sé, no me digas eso, es un problema tuyo. ¿Por qué? Sí, porque es mal. Y cuando está lleno y te tenés que encontrar con todas las parejitas que están esperando, es terrible. Ay, sí. Lo mismo pasa en cola. Te podés cruzar con tu mujer también, ¿no? ¿Te pasó alguna vez ver algo así? Bueno, eso. ¿Te pasó algo de eso? ¿Que cruzarme con mi mujer? No. De ver algo similar. Hay que estarme un quilombo ahí en la recepción. Sí, se armó varias veces. ¿Sí? Sí. Grosso. ¿Te acordás de alguno así en especial? No. Sí, mirá, me acuerdo que una vez la que quería buscar a la mujer quería entrar acá y no lo dejamos entrar. Ah, la típica, que viene a buscar. Típico, que claro. Le pasaron el dato, digamos. Le pasaron el dato y esperaba el auto afuera. Y estaba con Carlos adentro, ¿no? El... Y mirá, no sé, le preguntamos a varios clientes conocidos, todos decían que no tenía problema, pero todos preguntaban cada 5 minutos a ver si se había ido. Claro. Bueno, Jorge, mirá, nosotros chicos, queremos... no se enojan, pero tengo hoy es viernes, tengo mucho trabajo. Ya hacemos la pregunta última. Queremos saber, acabar con el mito de las habitaciones más económicas. ¿Qué pasa? ¿Es verdad que siempre las más económicas están ocupadas o es una estrategia del encargado el que ve? No están ocupadas siempre. Es una estrategia. Es una acá la gente viene, la que pide, si está disponible se la vendemos, y si no, no. ¿Sí? Al menos nosotros. ¿Qué sale más, el ratón o el que pone para aparentar? Me parece que el que pone para aparentar. Bueno, Jorge, te vamos a despedir, te agradecemos mucho. Última pregunta abrazo, que me llega. Lindo. Última pregunta, ¿se puede hacer? Dale. ¿Qué fue lo más gracioso que te preguntaron cuando te llaman por teléfono de alguna habitación? Ay, no me acuerdo ahora. Ah, te agarré con lo último. Está bien, dale. Bueno, lo más gracioso, qué sé yo, que me invitaron, me dijeron, venía a participar conmigo. No, un abrazo, tigre. Abrazo, Jorgito. Chao, hasta luego. Chao, bueno, terminamos con ese mito entonces. Que la habitación. No sé, yo no le creí mucho, Jorgito. Para mí que no, para mí que no. Excel, buen momento. Me mata cuando Gabo desaparece del estudio, porque lo hace generalmente. El otro día vos no estabas, sí. Gabo estaba la miseria de la voz. Desaparece y aparece con un té. Pero con un té. ¿Té? Sí, sí, apareció con un té. Pero vos me estás jodiendo. Y ahora estás esperando que aparezca con otra cosa y no aparece con nada. Pero vos no voy a aparecer con nada. Bueno, tenemos... ¿Más mensajitos, perrito? Más mensajitos acá. Guadalupe dice... me pusieron varias veces esa propuesta. Dice, pero siempre fueron... otras personas y se terminó pasando algo, siempre terminó pasando y algo. Sí, es obvio. Es siempre. Está bien. Así ¿cómo que se llama la niña? Se llama Guadalupe. Guadalupe. ¿Vos estás anotando unos mensajes para ver quién gana, Gabito? No, yo lo que quisiera que también nos aporten los oyentes, no solamente cuando les pasó, sino qué pensaron, si son mujeres más que nada, porque si a vos un hombre te propone eso, vos sabés cuál es el objetivo del hombre. No es que decís, bueno, capaz que él quiere ir a charlar un rato un telo. No, vos sabés que no quiere ir a charlar un telo. Entonces, bueno, ¿qué pensaron? Si dijeron, bueno, los terminó de convencer eso, las terminó de convencer eso, o dijeron, nada, este es un boludo, no sé, lo que sea, va. La verdad tenés mucha razón en tus palabras, Gabo. Gracias. Creo que estoy mejorando cada vez más, chicos. Tenés mucho futuro en el tema de la radiofonía argentina. Yo sé, sabe que este es mi lugar. Ya me gusta ya llegar a la mitad del programa, porque siento que se fue volando ya. Se fue rápido. Me gustó mucho la entrevista a Jorgito. A Jorgito, me está gustó. Bien. ¿Sabes lo que tenemos? Tenemos la previa del móvil, ¿eh? Así que me parece que Ximena ya está conectada desde la calle. ¿Estás ahí, Sime? ¡Hola! Muy bien, con qué entusiasmo. Entró entusiasmada, eso es bueno ya. ¿Ya estás en la calle palpitando la noche? Chicos, la calle está excelente. A ver, contanos un panorama, Sime. Les cuento, la verdad que hace calorcito, es un día de verano. Perfecto. Día típico, de verano, los bares están a full. Ajá. Adentro del estudio hace 40 grados, me sí, parece. Es verdad. Contame, decime. Les cuento para ustedes, porque a mí mucho no me importa, ¿vieron? Pero las chicas ya empezaron a salir en pollerita, mini short, se empieza a ver cotes. Así que bueno, no se los puedo mostrar, pero por lo menos les cuento. Está bien, y ya vas a comenzar con esta encuesta que te encargamos acá a la gente que le propusieron este tipo de actividad de ir al telo y no hacer nada. Y es la idea. Estás muy contenta de ir a hacer esta encuesta. Vamos a ver si no me matan antes, pero bueno. Está bien. Bueno, tenés tepito porque te vamos a estar sacando nuevamente al final del programa. Buenísimo, pero es la frutillita del postre, el móvil, ¿no? Así lo hemos denominado alguna vez, o lo estoy inventando ahora. Sí, está bien, perfecto. Sí, me una pregunta. Viste que hoy es el típico día como para estar ahí, típico para caer en un bar que tiene sillitas en la vereda y tomarte una cervecita. Bien, es el típico bar, ¿no? El día hoy. Sí. ¿Viste algo de eso? Y ahí está lleno. Sí, me gusta. De los bares sacaron las mesas a la calle, claro, la gente está a full todo. Es como una especie de primavera, una previa de verano. Me encanta. Bueno, me gusta el día más al veranito, Sí. Bien, bueno, sí, te esperamos con un gran móvil al final del programa. Dale, besitos. Hasta luego. Gente. Hasta luego. Chao. Gente, yo quiero hacer una aclaración en lo que dijo Guadalupe recién. ¿Qué esta pasó? Chica que nos está contando. Sí. Yo conté nada más que el final. Y está muy interesante lo que cuenta, porque nos decía que a ella le propusieron, cuando era chica, tenía 16 años, estaba muy flaco. Guarda. Te voy a contar toda la historia, mirá. Quédate en la MCN. La tengo en la MCN, estamos hablando en este momento. Sí, y me dice, ella tenía 16 años, estaba con un chico más grande. Entonces le dijo, che, vamos a un lugar más tranquilo. Y ella no casó bien la onda, claro, era chica, pobre. Sí. Entonces, bueno, subí, perrito, subí, que se me arrancó, se fueron para allá y entraron y la mina estaba recontra perseguida. ¿Por qué? Porque le tenía todo el cagazo del tema de las cámaras, ¿viste? Eso que también dicen que le ponen cámaras, que atrás de los espejos te miran y qué sé yo. Entonces dice que la chica no se sacó ni la remera, que no quiso hacer nada. Así que bueno, se cumplió esa regla. Fue al telo y no hicieron nada. Y no pasó nada. Entonces, bueno, pero y lo peor de todo es que dice que después fueron dos veces más. Y la mina no tampoco pasó no nada. Hizo nada, no hizo nada. ¡Oh! Sí, la verdad que para ponerse así. Y es el día de hoy que dice que lo ve, lo cruza a este exnovio que tenía. Sí, y el exnovio se puso dice, una empresa de lácteos. Loca, vos me... Muy bien. Loca, vos me des tres turnos, se lo dice cada vez que la ve. Así que, bien Guadalupe, razón. Picando bien punta Guadalupe, candidato. Sí, candidato. Candidato para allá. Pero la genia. Está bien. Muchachos, 11:33 en la República Argentina, es hora de meter una tandita, ¿por qué no? Acomodarnos, tenemos que recomendar toda la agenda completa, así que vamos hacia ti, tanda. Vamos. 93.9. Hola, soy Rodrigo, soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre en construcción. Hacé como Rodrigo, doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Che, ¿qué estás escuchando? Mira, son dos minas que están re locas. No puedo parar de escucharlas. ¿En serio? Sí, no puedo parar de escucharlas. Mira, escucha. La pasás bárbaro. A vos se te volaron las tuercas. Sí, se me volaron las tuercas. Las escuchás de lunes a viernes de 10 a 12. Lunes a viernes de 10 a 12. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Las mujeres de hoy no tenemos tiempo. Queremos algo concreto con alguien concreto. Pero de vez en cuando se nos da por tirar una canita al aire. Pero los que mejor la tiran están en la previa. La previa. No es un programa de radio. Es el mejor de los chamullos. Ah, bueno, esto también lo tengo que decir. Va. El primer programa de radio que revela qué piensan de nosotras. La previa, viernes, medianoche. 24 horas. Producciones independientes. Radio Palermo. 93.9. Regresamos a Se Vino la Noche. Antes que nada, le quiero mandar un saludo a Estelamari que nos está escuchando. Se va a solucionar tu problema. Ahora, cuando terminamos el programa, te llamamos y te solucionamos un problemita de la cena de TAS, que tuvo unos problemas. Y va a estar todo bien. Te mando un beso grande y gracias por escucharnos. Por escucharnos siempre. Sonaban los Killers de fondo, una banda que me encanta, con el tema Lose in Touch. Toca en noviembre en el Jeva, no sé, tiene un chivo. Ah, sí, mira vos. Pero me gusta, capaz la vaya a ver. Capaz que voy, Si vos vas, yo voy. Así que es el momento de recomendar, es el momento de decirle a la gente a dónde tiene que ir este fin de semana. Así que comenzamos, voy a abrir la agenda. Desorientado, perdido en la multitud, aquí está nuestro GPS gratuito en Se Vino la Noche. Llega la agenda nocturna del fin de semana para que sepas dónde ir con garantía de joda. Agenda Rockera, los mejores conciertos para rockear a full. Agenda Dance, las fiestas electrónicas que te van a volar la peluca. Agenda de Cachengue, las mejores discos para una noche mágica. 3x1, lo que te guste está acá. Toma nota, dale, que se nos viene la noche. Bueno, y entonces vamos a empezar con la agenda más movidita, la que hace Pancho generalmente, pero hoy no está acá, así que la voy a intentar de alguna manera yo. No vamos a comentar nada de lo que acaba de pasar. ¿Qué pasó? Una presentación nueva, boludo. Ah, nuevo separador, no sé si le gustó. Como que parecía como que. ¿Sabes lo que me pareció? Que era un gallego que llegó a la Argentina, tuvo 10 años y se hizo porteño. Buena apreciación. Pero es hora de recomendar, y no es lo mío recomendar los lugares porque el titular de esto no vino, así que voy a llamar a un amigo, a un conocido de la noche, a alguien de la mente, al señor Gustavo Palmer. Buenas noches, Gustavo, es un gusto tenerte en Se Vino la Noche. No, ¿cómo andan? Buenas noches a ustedes, y bueno, es un gusto que me hayan llamado. No, la verdad que va con el espíritu del programa, ¿no? Porque si hay alguien que tiene noche, es Gustavo. Si hay un referente de la noche, es Gustavo Palmer. Exactamente. Sí. Exactamente. Así que, Gustavo, primero queremos saber, ¿dónde te encontrás hoy, en este momento, ya? No entiendo lo que me dijiste, porque acaba de pasar un avión encima de mí. ¡No! ¡Groso! Quiero estar en ese avión, o sea. ¿Dónde estás en este momento, Gustavo? Estoy en mi departamento, o sea. Ah, bueno. ¿Y qué tenés? Este ¿el techo estoy frente al río, viendo exactamente el río sobre el Libertador. Y acá arriba pasan los aviones, entonces claro. No pude escucharlos. Qué fea zona donde vive, la verdad que nos compadecemos del muchacho. Muy bien. Gustavo, dueño de muchos lugares, encargado de tantos otros, la verdad que... ¿Dónde nos recomendás ir, Gustavo, de todos este...? Que van a estar en Q, ¿no? Allá en Pinamar. Claro, uno de esos lugares para recomendar. Sí. ¿A dónde hay que ir hoy, Gustavo, en esta noche hermosa que tenemos en Buenos Aires? Mira, hay varios lugares que podemos ir. Vamos a ir por edades. Que es lo lógico. Me gusta. Dale. Anota. De 17 a 20, más o menos. Ese es mi tarde. La edad. Tenés que ir al Cuyo Olives o Mystic. Acá en Libertador, al 1800, Libertador y Yrigoyen. ¿Cómo está la juventud del Libertador cuando yo voy un viernes por la noche? Temprano, te copan toda la esquina de Q, la verdad que es una locura. Quilombo de pibe, mal. Es terrible. Sí, ahí está andando bien, bueno, obviamente la matiné se llama Nonstop y la noche se llama Mystic. Está andando bastante bien. Muy bien, Q para los jóvenes. Y después otra historia. Después el Club Arauz, ahí en Arauz y Santa Fe, de 21 años, 20 a 26. Sí, sí. Que anda muy bien, con una tendencia más rock and rollera. Hip hopera y bueno, y termina con una escena de electrocomercial. ¿Electrocomercial? Sí, tipo David Guetta. Okay, recordamos que Gustavo es DJ, a lo que no lo sabía. No, fui DJ, okay, fui. ¿Te retiraste de los discos? No, sigo haciendo cosas, pero con respecto a la escena electrónica, estoy en la Radio Disney ahora. ¿Radio Disney? Recomendando mi electrónico, ¿no? Bueno, pero siempre me gustó la música electrónica. Fui DJ, okay, bueno, y a veces tiro. Pincho un par de discos. Tiro tirando un par de bombitas ahí en el club de Pinamar, te hemos visto. Exacto. David Guetta full. En el tercer piso. David Guetta, bueno, dijo que es como Armin Van Buuren, número uno del mundo. Bueno, hay varios temas electrocomerciales, sobre todo remixados, ¿no? Tenés el último remixado de ejemplo de Madonna. Ajá. Bueno, hay varios temas muy lindos para escuchar, que bueno, obviamente es el buquete del que le gusta bailar. Muy bien. Entonces, nos estamos en una discoteca que anda muy bien. ¿A dónde? Que en este momento yo creo que es la número uno a través de un target ABC1, que es de 28 años a 35, sí. Que es Shampoo. Shampoo anda muy bien ahí. Antes era cabaret, un cabaret. Sí, bueno. Sí, sabés que me quedé pensando, me lo estás recomendando en serio, pero ahora... No, porque te matás, pasa que ustedes no saben, hace 8 meses Shampoo se tornó a discoteca. No es el clásico putero de siempre, sino que es una discoteca de primerísima línea. Y están dando muy bien los días jueves, viernes y sábado. Pero vos, de 28 a 35 era el target, ¿me dijiste? De 28 a 35, 28 a 40. Está yendo muy gente muy conocida, ¿eh? O sea, de que te puedo decir hasta que va Marcelo Tinelli. ¡Ah, oh, mirá vos! ¡Qué batacazo! Tiene una bombita ahí. ¿Sabés que yo acabo de googlear Shampoo Disco y me aparece Vayan las minitas, están buenísimas, barato? O sea, creo que sí, en el Google sigue tirando como puterío. No, por eso, pero ya fue. Hace exactamente más o menos 8 meses. 8 meses, está explotando, aparte dicen, ¿no? No, están andando muy bien. Yo creo que la discoteca en este momento de punta. Y bueno, después tenés otras discotecas como por escena electrónica, tenés obviamente la típica como Acrobar, donde era News. Ajá, vamos a grabar, nos gusta. Eso por el día de hoy. Y bueno, y después el cachengue clásico que tenés a Esperanto. Y sí, enfrente tenés, bueno, en Esperanto tenés desde un reggaetón hasta un clásico latino, hasta un también nacional. Claro. Y también tenés enfrente una discoteca que anda bien como Hammer. Está andando bien Hammer. Que se está posicionando. Después sí, tenés, bueno, Inc. En Palermo, Hollywood. Sí. Y tenés una buena movida que ahora como se tornó media como peatonal. En Cañitas, ¿no? Pero es más es que lindo, movida lindo, de bares. Sí, sí, la ahí tenés un promedio de edad de más o menos 28, 29 a 40 años más o menos. Vale. Gustavo, me llega un mensaje de Ezequiel que dice: esto no te va a salir gratis, necesitamos entradas. Sí, Ezequiel debe ser alguien de... Ezequiel de Branca. De Play Up. No sí, quiero tirar nombre porque después me lo facturan. No. Pero dijo que después se va a comunicar con vos, no sé de qué estará hablando. No, le mando un saludo a la gente de Play Up, a los de Tulio, que manejan muy bien a la marca, como dijiste vos, a Branca. Sí. Que es Ferrer, el Ferrer por excelencia. Si vos, ¿qué discoteca del país no tenés Fernet Branca, no tenés Fernet, te lo dice cualquier mendocino, tucumano, cordobés? Y bueno, muy bien. La factura de esto va para Gustavo Palmer, estamos y Play Up Entertainment. Factura C, listo. Bueno, lo podemos solucionar con un par de entraditas para algún boliche o algo. Una... Sí. ¿A dónde nos va a invitar Gustavo Palmer hoy? Entonces, ¿a dónde? ¿Qué hago hoy? No. Yo empiezo esta noche, empiezo en Shampoo, sigo en Arauz y termino en Olivos. Qué linda, sí, laburo. Y mañana me levanto temprano para ir a ver al fútbol, al equipo de mis amores, que formo parte Ferrocarril del Oeste. Fútbol, como Ferrocarril Oeste. Así muy que bien, a las 3 de la tarde control voy. Pero como estamos armando el palco VIP, me tengo que ir a las 12 del mediodía a la calle, y aparte mañana no nos televisan. Claro. Bueno, Gustavo, entonces vamos a tratar de seguir en este recorrido de boliche que vas a hacer esta noche. Es una caravana. Es una caravana. Lindo panorama nos trajo Gustavo. Así que... Le recomendamos entonces a los chicos de entre 17 y 20, Q de Olivos. Sí. Como excelencia. Club de Olivos. Está bien. Club Arauz. Mira, yo les voy a comentar algo. O sea, yo en el año más o menos 93 sí, empecé a hacer un programa llamado El Ruta del Bacalao en la Energy. Ajá, y todos sí, los viernes salía al aire, después pasó los sábados, que lo hacía con el bebé Sanso, donde hacía lo que hacían ustedes, lo que dicen ustedes, un recorrido por toda la noche de Buenos Aires, uh-huh, incluyendo, digamos, zona norte, zona sur y zona oeste, ¿no? Claro. Sí. Los lugares específicos. Y era bueno porque todo el mundo, o sea, llamaba preguntando dónde podía ir, o preguntando cuándo estaba la entrada, o qué lugar era de auge en el norte o en el sur. Exacto. Es bueno que hagan esto. Es lo que intentamos hacer, Gustavo. Y la verdad que te agradecemos mucho que hayas pasado por Sevino la noche. Exacto. Y ya te estaremos mangueando algo en algún momento. Y siempre que haya una novedad, está que tiene que estar latente el llamado tuyo. ¿Sí? Claro, claro. Cualquier consulta que tenemos sobre la noche, llamamos a Gustavo Palmer. No, lo que quieran, a entera disposición, y lo mejor y buen programa. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Saludos. Chau. Muy bien. La agenda caché que ya fue dada por Palmer, la verdad, sí, que es necesario que yo. Vamos a meternos un poquito en el rock and roll porque lo tengo a Gabo sediento de información, de recitales. Y como Gustavo nos ocupó una extensa agenda, hay que hacerla cortita. Sí, hay que apurarse. Entonces empezamos con el viernes, sí, hablamos de Resistencia Suburbana, que va a estar en La Rubia. Esto es en Longchamps, Avenida Hipólito Yrigoyen, 19.858. Para los que quieran escuchar algo de reggae, pásense hoy a la medianoche en La Rubia, ¿sí? Y hoy a la noche también, después de la medianoche, en el Teatro de Flores, Rivadavia 7800, vamos a tener a La Mancha de Rolando, ¿sí? Uniéndose a esta primera fiesta latinoamericana, va a estar junto a Los Umbanda y otras bandas ahí en Rivadavia 7800. Pasamos al sábado, ¿sí? A ver qué hay mañana. Y en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, ¿sí? En el microestadio de Argentinos Juniors, esto es Gutenberg 360 en La Paternal, va a estar tocando Ataque 77, Carajo, Todos Tus Muertos, Shaila y Silicon Fly, la banda uruguaya, a partir de las 6 de la tarde, un lindo festival de música. Y por la noche, sí, vamos a tener a Pampa Yakuza presentando su nuevo DVD Naturaleza Revivir en La Trastienda. Lo presentan ahí, ¿no? Balcarce 460 en Capital Federal, sí, la buena banda Pampa Yakuza. Lo que viene ahora es mi recomendado, me meto en tu agenda. Y sí, para ir cerrando hablamos del Soldado, sí, el sábado también a las 21 horas en el Ultra Bar, esto es en Capital Federal, San Martín 678, sí. Se va a estar presentando la muy buena banda El Soldado. Para cualquier información, www.elsoldado.com.ar. Y para cerrar, un algo más, ¿cómo se llama? Comercial, no comercial, pero algo más conocido. Besos de Laia y Romina a Gabo. Seguí, Gabito, dale. Ah, pero tristemente célebres. La banda de La Puente. De La Puente, ¿sí? va a estar presentándose en Martínez, y en City Bar Martínez. Esto es Fondo de la Legua 2550 a las 23 horas. Esto es el sábado, chicos. Muy bien, recomendado toda la agenda rockera. Y nos empezamos a poner un poco a saltar, a agarrar una agüita mineral, ¿por qué no? Dejar la cerveza de lado. Y el perrito se va poniendo a tono, está agarrando unas pastillas ilegales. Y va a comenzar a recomendar todo lo que se refiere a la agenda electrónica. La agenda electrónica viene cargadísima. Dale, perrito. Arrancamos por hoy. Hoy viernes 28 tenemos, como todos los viernes, a Aldo Haidar en Sunset, junto a Marcelo Mato. Aldo Haidar, recordamos que es un referente de la música house. Estamos remixando con Gabo en vivo. Dale, remixa conmigo. Sunset, entonces, Libertador y Roque Sanz Peña en Olivos. También tenemos una fecha bastante interesante en Crowbar. Crowbar, que queda en Marcelino Freyne y Paseo de la Infanta. Hoy se va a estar presentando Chris Fortier, que es un DJ internacional muy grosso. Así que la gente que quiera ir a Crowbar, la entrada de 50 pesos. Está bien. Para el día sábado vamos a tener Pachá Classic. ¿Cómo te gusta Pachá? Pachá Classic siempre es un clásico acá de Se Vino a la Noche, recomendar Pachá. Va a estar DJs nacionales, Marcos Paz, Frank Percamilli, son... Marcos Paz, la verdad que la está rompiendo. Sí, Marcos Paz. Eso es lindo. La está rompiendo. Seguro que Marcos Paz está siempre en Marcos Paz. Sí. Malísimo, Gabo, no te la remo ni en pedo. La está rompiendo y bueno, se va a llenar seguramente como todos los sábados, Pachá. Además, una fiesta dentro del mismo Pachá, una fiesta privada que se llama Trans Excel, donde se presentan algunos DJs trans como Gustavo Lipor H, Ditun, Sequence y Trishols. Son cuatro DJs conocidos que están en la escena trans. De Nacional. Para el domingo tenemos, como siempre, Club One tenemos gente y para el domingo que viene, para el viernes que viene tenemos entradas para Club One. Bien, tenemos bien, prometida, perrito, así que entradas por listas para todos los oyentes que vayan de seguida a la noche. Sí. Hasta las 6 de la tarde van a poder ingresar sin cargo, caballeros y damas. Yeah. Así que es una buena noticia. ¿Cuál es tu recomendado del fin de semana, perrito? Mira, yo te recomiendo, si vas a ir hoy a algún lado, andá a ver a Chris Fortier en Crowbar. Y si no, el domingo Club One es un clásico. Ya de Alcina 940 de 16 a 19 va a estar tocando Marcelo P. Marcelo P de 16 a 19 haciendo el Warman para que después venga Félix. El Warman me mata, ¿eh? Félix Galeano de 19 a 21. Y después un DJ Félix invitado. ¿Félix Galeano tiene algo que ver con Eduardo Galeano? No, Félix Galeano es DJ resident de Club One. Y después tenemos de 21 a 23 DJ invitado Luis Nieva, que viene desde la zona sur, es quilmeño y la verdad que la está rompiendo también. Está bien, perrito. Así que bueno, aparte quiero decir que te voy a decir rápido que estoy muy contento porque me enteré de un par de fechas. Me enteré que viene a la Creamfield el 7 de noviembre. Escuchá, que anota, ¿eh? Anota. ¿Te suena Armin Van Buuren? Lo recomiendo recién Palma. ¿Te suena James Sabiela? No, Sabiela, conozco a Sabiela. Tenemos un tridente espectacular en la Creamfield. Viene Armin Van Buuren, James Sabiela y Hernán Cataño, que van a cerrar y van a hacer un desastre en esa Creamfield. Así que viene con todo la Creamfield este año. Grosso, sí, hay más DJs que vamos a ir confirmando durante todo este tiempo. Recurso. Mientras se acerca la Creamfield, y ojo con el móvil en vivo desde la Creamfield. Algo va a salir. ¿Sale viernes? ¿Este viernes? No, me parece que es. Hacemos de cuenta que la hacen un viernes y listo. Bueno, muchachos, vamos a vender un poquito que nos queda muy poco tiempo y quiero que salga el móvil. Así que, Pablito, véndeme algo. Llega a Palermo, Must Multieventos, un espacio que estabas necesitando, pensado y diseñado para que lleves a cabo el evento que soñaste. Must Multieventos es un lugar distinto que transformará y revolucionará la forma de realizar eventos sociales y corporativos. Cabrera 4139, Palermo. Información en www.mustmultieventos.com.ar. Consultas y reservas al 4866-5908 y 4866-5903. ¿Te cansaste de escuchar a estos cuatro giles? ¡Ok! Ahora salimos a ver cómo se prepara la noche en Palermo. Y para eso hablamos con los mismísimos protagonistas de primera mano. Agarramos la calle. Se vino la noche. ¡Bobby! Y se vino el móvil, se vino la señorita Ximena desde Palermo. ¿Cómo andás, Ximena, de vuelta? ¿Cómo andan? Bien. ¿Hace mucho o hace poquito que no nos hablamos? Un poquito, bueno, escúchenme, tengo una historia. A ver, me gusta. Una persona delante, Sebastián, si no me equivoco. Nicolás. Me va a matar, pobre. Buen mozo, Nicolás. ¿Te lo paso, Nicolás? Ah, ya va, que vos, la pregunta. Que vos. A ver, ahí nos va a pasar con Sebastián. Hola, hola Sebastián, buenas noches. Nicolás que habla. Me venía el pife en cualquier momento. ¿Cómo andás, Nico? La típica. Bien, fantástico. Espectáculo, disfrutando esta noche que es increíble. Hace tiempo que disfrutamos una noche tan hermosa noche. Y también quiero resaltar la palabra fantástico que dijiste, que me gusta mucho que se utilice. Y fantástico que tengo amigos que vienen de Neuquén, La Plata, Mar del Plata y Zárate. Ah, bueno. Completito el panorama geográfico. Hoy se van de gira y tienen que romper sí, todo. Completito todavía no, pero bueno, esperemos que la noche continúe. Bueno. Dale, bueno, te juro que se me volvió a marear. Nicolás. Bien, bien. Escuchame, Nico, ¿a dónde van a ir esta noche? Esta noche no, ya estamos, todavía no fuimos, ya estamos. ¿Pero dónde? Venimos, comimos algo, tomamos algo y estamos en el único bar de Palermo. Grosso. Pero la noche no va a cerrar ahí. Decime dónde termina la noche. Y esta noche, no sé, o sea, sacamos la brújula de Jack Sparrow y a donde padre el destino. Escuchame, te vamos a comentar algo. Hoy tenemos una consigna, un debate, estábamos debatiendo. ¿Vos alguna vez le dijiste a una minita, cuando apenas te pones a salir y la querés llevar a un hotel alojamiento, le dijiste, vamos al telo, pero te juro que no va a pasar nada, que es para que estemos cómodos, para mirar la tele? Te voy a contar cómo fue la cosa. Vino Jimena, se acercó hacia mí y me dijo, vamos al telo, y yo pensé que me lo decía a mí. Yo sabía que algo así iba a pasar. Vamos al telo, le dijiste alguna vez una minita, me dijo, y ya la cosa cambió. Recordé viejos tiempos, sí. Me remonté en el año 96, 26 años, un crío prácticamente. Bien, y sí, mi novia después, 4 años, ajá. Y de esa noche salimos, tomamos algo, y le dije, vamos al telo. Esas fueron mis palabras. Textuales. Textuales. ¿Y qué respondió ella, Nicolás? Vamos, concierto de Guedes. Yeah. Sí. Ah, pero te ganaste derecho. Sí, fuimos. Está bien. Entonces, te ubico Bursaco, Longchamp, Rotonda. Sí, acá hay una Firestone enfrente. No, pero yo porque conozco porque tengo clientes por ahí, no vayan a pensar mal. Escuchame, flaco, ese telo vale 10 mangos la suite. Bueno, en ese momento salía 7,50. Ah, sos un hijo de puta. La cosa que cuando llegamos. Sale muy, el foro más caro. No le gustó la hotelería. No importa. Entramos. La remé. Y en un momento determinado me dijeron. Directamente lo me hicieron. Acomodaron todo como estaba cuando empezamos. Y se fueron. Me quedé solo. No, qué feo lo que te pasó. Me quedé solo. Y terminé la noche solo. ¿Con qué? ¿Cómo te metes la noche solo? En ese lugar. No, qué feo. Imagínate, 20 años. 7,50 menos. 7 pesos con 50 menos encima la billetera. ¿Te querías matar? Exactamente, pero bien. risa, qué peor, muchacho. Ahí te lo veo la noche. Bueno. Me tomé un taxi. A mí no te que me salió más caro que el hotel y dije, ¿mi casa? Está bien. Lúcer total, pero bueno. Bueno, Nico. Jimena aquí me preguntó y la verdad que lo quería compartir con ustedes, que son divinos. Sí, somos hermosos. Bueno, Nico, termina bien la noche. Muy buena anécdota. Sí, buena historia. Sí. Y pasala bien hoy, Gracias, Chao, loco, que no se corte, Divino el escabio que se mandó este muchacho, Sí, terrible. Hola. Ximena, ¿viste qué pasó? Que yo te dije, Gabo, que yo te dije que si ibas a preguntarle a un flaco si iba al telo, te iba a preguntar si vos querías ir con él. Y sí, pero además eran 3, chicos. Ah, fiestita entonces. Ah, bueno. No, eran 3. Así que por favor, pensemos la consigna la próxima, ¿te parece? ¿Qué más tenés enfrente tuyo, de tus ojos en este momento? El otro día sacaste un chico de la nada que estaba sentado en un auto. Mira, ahora hay gente comiendo, me van a matar. Pregunta, ¿qué están comiendo la gente ahí en el único? A ver. A mí lo que me molesta del único es que se agrupan todos afuera, como que está bárbaro estar pegote con el otro afuera del único. Estás en un mar en la calle. Pero ellos ahora no están comiendo mucho, están chupando. ¿Y qué están chupando? De lo lindo, chupando. Claro. ¿Qué chupa la gente? Sí, ¿cerveza? Como Nico, que sale al aire, está bastante. Ah, bueno, ves, algunos vasos, botellas de agua. Ah, esas son de los tuyos. Cerveza. No señalé a nadie. Así que, Sime, ¿cómo va a cerrar tu noche? Queremos saber. Y no sé, está muy lindo. La verdad que por lo pronto iba a comer algo. Ah, bueno, muy bien. Muy bien. Y después, bueno, nada, veremos. Pero está lindo para salir, para quedarse en la calle. Ah, bien. Bueno, Sime, ¿volvés para el estudio? vuelvo para el estudio. ¿Les gustó o no les gustó? Sí, perfecto, sí, sí, sí, nos encantó. ¿Le gustó o no le gustó? Lo aprobamos y te esperamos con los brazos cerrados. Te ponemos 7 perritos hoy. Bueno, chao, sí, Sime. Nos vemos. Perrito, tenés el mensaje seleccionado. Yo te puedo leer alguno. Mirá, más estoy antes entre de dos, que leas. Estoy entre dos. Tengo a Guadalupe, que se lleva todos los premios. Y tengo uno largo. Soy Melena. Cuando un chico te dice, vamos, que no hacemos nada, vos en el fondo pensás que va a ser así, porque él te habla comprensivo y siempre suena sincero. Cuando accedes a entrar, terminás luchando con el tipo como un pulpo y siempre termina pasando algo, porque te gana por cansancio. No tienen dignidad. Mito de las cámaras. No sé qué decir. Ah, mito es lo de las cámaras. El espejo se quedó hablando de otra cosita. Che, ¿qué? Está buena eso lo que dijo. Si te gustó, le compite al que tenías vos. ¿Tenés algún mensaje? Mirá, tengo, sí, yo tengo a Federico de Palermo, que también me contó una historia muy larga que te la voy a resumir rápido. A ver. Se fueron de joda con dos amigos. Sí. Se fueron de gira a 3 boliches. Tiraron tiros por todos lados, no ganaron nada. Cuando se van, llovía como loco, engancharon a unas pibas que habían chamullado en el boliche. Sí. La llevamos a la casa, ya no, terminaron en la puerta del telo, obviamente. Obvio, ¿qué hacemos? Obvio. ¿Entramos o no entramos? Chicas, era la primera vez, bueno, entramos. Unos se fueron para un lado, otros se fueron para el otro. Pero es cuestión, terminaron, salieron, el pibe tuvo su noche feliz, sí. Digamos que la puso. Muy bien. Cuando sale, vienen todos callados con el amigo, llevándolas al coso, que se imagina que no pasa nada. Cuando se bajan las pibas, la dejan en la casa y dice, ¿y? No pasó nada. No, ¿cómo que no pasó nada? ¿Cómo que no pasó nada? Pero pagamos 150 mangos el telo, dice. Y no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Y la mina se... Y no, que recién te conozco, no te... Y no pasó nada. Pero avisáselo antes. Se clavaron 2 horitas y media en el telo, no pasó nada. Se quedó manija, me digamos. Me gustó. Así, ¿cómo se llama este muchacho? Federico de Palermo, la verdad que... Votémoslo, tenemos a Federico y Guadalupe como finalistas. Yo te diría que se lleva los dos el premio, ¿no? Yo te digo que se lleva ¿Tenés docenas? Sí, yo tengo otra y si no la vamos a buscar. Se llevan los dos. Listo. El premio. Federico, la verdad que muy buena tu anécdota. Guadalupe, se lleva la cena de Taz. Así que disfrútenla. Muy bien, perrito. Estamos cerrando el programa, ya estamos cerca de las 12 de la noche. Vemos a los chicos de la previa. Hoy ninguno sin su famosa bata. Es verdad, hoy se bajaron de la bata. Sí, sí. Me parece bien. Es un triste. Es un acto de justicia. Le queremos mandar saludos, obviamente, a la gente de Taz Soho, a la gente de Ego, www.ego360.com.ar, a Lucía y a Lucas Lamara, por ser nuestros diseñadores, siempre metiendo algo en nuestro blog. Gabito, ¿les querés mandar un saludo a alguien? No, a todos los que me quieren. Saludos a todos los que me conocen. Un saludo a Cocote Esteves y a Laia, que nos están escuchando, ¿por qué no? Un saludo a Joana, que nos está escuchando. Un saludo a Chupamida, no va. No, ¿y el tuyo qué fue? No fue nada. Un saludo a todos los oyentes que nos escuchan y que sigan opinando así, que la verdad que... Te pone contento. Me pone muy contento. Y tranquila, esté la madre y ya va a estar todo bien. Sí, bueno, estamos comenzando el sábado y nos vamos despidiendo. Este programa lo hace Pablo Rojas, operando técnicamente. Eso. Evangelina Serrada en producción y coordinación de aire. Simena Burgos en el móvil. Eso. Hoy estuvo Sete Panchito y no se lo extrañó. Eso. Pero sí estuvieron Gabo y el perro. Eso. Como siempre, eso. ¿Se pueden despedir al mismo tiempo? Nos podemos despedir. Sí. Hacemos 1, 2, 3. Chao, chicos. Yo soy Fabián Nicastro. Nos encontramos el viernes que viene cuando el perro les diga eso. Eso. ¡Chao! Radio. Radio Palermo. Producciones independientes. Radio Palermo. 24 horas. Radiopalermo.com.ar. Frecuencia modulada estereofónica. FM 93.9.